Tres. Y nos encontramos en una entrevista vía telefónica con Marisela Reyes Salazar. Ella es activista social, miembro de la familia Reyes Salazar de El Valle de Ciudad Juárez, quien hoy, este 27 de diciembre, nos va a compartir una información importante. Muy buenas tardes, Marisela. Marisela, platícanos cuál fue la llamada que recibiste hoy 27 de diciembre y coméntanos qué fue lo que te informaron. Hemos entendido que también hay una información de que se seguían juntando trocas que tenía gente armada, que seguía llegando al pueblo. ¿Qué más información tienes al respecto, Marisela? Marisela, en estos momentos la fiscalía ya emitió un comunicado donde dice que en el mimbre no ha pasado nada y que se va a reforzar la seguridad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estatal como local, si algo llega a pasar, a gente del Valle de Juárez. Marisela, se han comunicado también con nosotros algunas otras personas que trabajan en los medios y que no vamos a decir sus nombres por obvias razones, trabajan en los medios, digamos, oficiales, y nos dicen que tienen información de que el día de hoy han sido levantadas algunas personas en el Valle de Juárez, y en otra información se dice que en realidad el ataque ocurrió en el poblado de Guadalupe. ¿Qué información tienes tú al respecto de estas últimas dos noticias? Solo tenía la información que me estaba dando esta señora, que como te digo, ya hace una hora que perdimos la comunicación y ya no he sabido nada de otros hechos que hayan pasado. Bueno, muchas gracias, Marisela, por tu información. Aquí estamos en contacto.